Acabo de intentar ayudar a un señor que había por aquí a cuatro patas con los pantalones bajados por las rodillas en slow motion en homenaje a la gente que trata de salir de situaciones embarazosas con los pantalones bajados por las rodillas en slow motion. Que es una cosa que ocurre habitualmente, como todo el mundo. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le pasa eso? A mí sí. ¿Eh? Pues bueno, pues son cosas que pasan. Son cosas que en la vida, pues es una de esas cosas que ocurren en la vida de vez en cuando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, audiencia. Somos Fermín Cacho y Martín Fiz. Y esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza en Radio Bronca 104.5 de la FM. También en Radio Topo en Zaragoza. Y también en Agora Sol Radio. Agora Sol Radio. Y también en Radio Trama. De Sabaz. Los lunes. También en internet y en podcast.radiobronca.info. También en, no sé. En archive.org. Por ejemplo. O en la memoria, en tu memoria, una vez hayas escuchado el programa, pues claro. También estará en tu memoria. O sea, lo recordarás hasta que te pegues un golpe lo suficientemente fuerte en la cabeza. O sea, que una vez hayas escuchado esto, probablemente lo estarás recordando demasiado tiempo, más del que seguramente te gustaría. Así que te recomendamos que te pegues muy fuerte, ¿eh? Mm. Sobre sí. Todo, esto se lo hace a quien se lo dedico, o sea, a quien se lo digo, ¿no? A nuestra distinguida audiencia nacional. Claro que sí, audiencia de toda la nación. No sé qué más iba a decir yo. Que todavía no estamos con los medio nazis de iVox, porque todavía no lo he hecho. Ah, medio nazis. Pues no. Medio. Medio nazis. Medio pues, nazis. Medio nazis. No sé si por lo de Vox o porque te pillan los datos para comerciar con ellos. Pues eso lo sabrás. Los datos a la gente. Eso lo sabrás tú, Martín, porque yo no tengo ni idea. Martín Fiz, que si estuviera en la provincia de Salamanca sería Martín Fic. Fic. Fic. No, es una letra que no llega Fit. A pronunciarse. Que hace Fic. Fic. No, es como Fic. Una T que no Fic. Que no sí. Cae. Bueno, pues queremos comunicaros también que si escuchasteis el anterior programa, hay un momento concreto en el que si subís el volumen y subís las frecuencias de 700 kilohercios, podéis ver cómo Martín, en aquel momento no era Martín, sino que era Miguel Indurain, se contagia de COVID que le pega a Bramolano, o sea, Fermín Cacho. Esto ocurrió en directo, ¿eh? Somos probablemente uno de los primeros programas en los que se puede escuchar cómo el virus le hace así... ¡Yah! Y le entra en la proteína S, y le hace ahí y le pone los microchips, así que ahora que ya tenemos activados los microchips, que se dice, y ya podemos hacer el programa sin micros ni nada. De no hecho, lo estamos haciendo por la calle, lo estamos haciendo por la calle, lo estamos emitiendo directamente desde nuestros cerebros. Lo estamos emitiendo. La música la tararearemos, ya veréis, se va a ser una rara porque será música tarareada desde igual hay una cosa que no está dentro del tono o del tiempo. Eso nunca está, siempre estará contra. Siempre está a la contra. Y no sé, vamos a empezar poniendo una canción que es una de esas cosas. ¿De cuánto? Una canción larga, sí, señor. Sí. Parece que lo haga a propósito, pero no. Las canciones son las que son. Y si me da a mí de este disco que acaban de sacar Mizmor y Dao, acaban de sacar Cuando digo que acaban de sacar, quiero decir que si hoy es día 27, lo sacaron el día 22 de abril. Este disco, o sea que huele a... Si fuera pan, Si fuera pan, olería muy bien. Si ¿sí? fuera, estaría calentito. Calentito, si fuera, calentito. Si fuera pan, pero no es pan, es un disco. Entonces los discos no huelen. Lo normal es que no huelan. A no ser que estés ya directamente en la prensa, donde se prensa el plástico, que no es el caso. Pero no estás ahí. No. Sin embargo, esto sigue siendo reciente. El olor es conceptual. Es un olor conceptual. ¿Entendéis? Que estamos emitiendo desde nuestros estamos cerebros. Emitiendo desde nuestro este olor conceptual. Esto ni siquiera lo he dicho. Esto lo estoy pensando. Así. Lo estoy pensando y sale así directamente. Y te está llegando a tu cerebro. Microchis. Bueno, pues... Y da agua a tu corazón. Vamos a poner una canción Bueno, este disco es una colaboración entre este artista llamado Mithmor, que se hace llamar Mithmor, que es un tipo que hace metal negro, él solito, y bastante experimentación. Y la banda de Baton Rouge, Louisiana, de Estados Unidos también, DAW, que... Con esto sacan el segundo disco del año, que el otro todavía no me ha dado tiempo a ponerlo. Pero bueno, pero sí, segundo disco del año y es un disco que dura, pues un LP doble. O sea, lo que hace es, yo de verdad que me tienen embelesado. Bueno, pues vamos a poner una canción que se llama Subordinate y que pertenece a este disco que salió el pasado día 22 de abril. Si Mithmor viviera en Barcelona, ¿viviría en el Carmel? Pues este es el disco que ha sacado Mythmorgue y Dao juntos, que se titula Miopia, y lo han sacado pues hace poquísimo. Hay un poquito más de metal negro aquí en este disco, más de lo habitual en DAO. Por ejemplo, hay cosas así rápidas, que eso es no tan habitual en DAO. Y también hay, bueno, pues lo de siempre, que a mí tanto me gusta, y esas afinaciones en la bemol que me parecen apasionantes. Hubiera molado que la parte esa que era un poco más rápido, los de DAO lo hubieran realmente grabado lenta y lo pusieron a doble de velocidad porque como no si fuera un mensaje de... Porque no supieran. No, en plan como de puteo. De mensaje de satánico. Sí, de que le doblaran la velocidad en la postproducción. Si algún día me preguntan si conozco a algún músico, no será Martin Fiff. Ya no. Se lo diré, para que no, porque igual entras y les jodes la banda. Tú cállate que no sabe correr sin levantar las piernas, payaso. Ese no era el que hacía marcha. ¿Quién era el que hacía marcha? Había otro, ¿no? Diego García, no sé qué, Bragado o algo así. No me acuerdo. ¿Qué nombre más absurdo? Diego García. Bueno, no sé. Para todos los Diegos García del mundo dedicado a este programa. Bueno, ¿te digo de qué? Venga, no sé. Mira, hoy tengo un programa. Ah, ¿lo tienes tú? Lo he llamado. Bueno, pues venga, hasta luego. Tengo, chao. Adiós. Ahí está, adiós. Pues hoy tengo pensado, tenía el título, que venía yo corriendo de hacerme mi maratón esta mañana, que me he hecho, ¿sabes? Mis 42, media maratón. Media maratón, me he hecho mis 21 kilómetros, porque ya uno ya es mayor. Tiene una edad. Yo en cambio he hecho media con cada pierna. Tú has hecho 700 metros solo, ¿no? De tu casa hasta aquí. Pero con cada pierna, 350 metros con cada pierna. Muy bien. Lo he contado. Bueno, pues mientras venía corriendo y tú a la pata coja, pues el título del programa lo tenía ya, digo, algunas formas de funcionamiento del poder, algo así. ¿Cómo funciona el poder? Pues enchufas ahí, que sea 220 y ya tienes poder. O 125, depende. Bueno, si quieres que se te queme toda la instalación, sí. Bueno. Pues si no eran, ¿cómo eran? ¿Las antiguas eran de 125? Efectivamente. Pero antiguas, o sea, antiguas, ¿eh? De antes de que Fermín Cacho empezase a correr por Soria, porque Soria no existía todavía, no se había formado todavía. Yo doy fe de que en las provincias súper, súper, súper occidentales de Aragón hay todavía algún enchufe a 125, así te digo. No, sí, pues sí, puedes hacer lo que quieras, pero ya te digo yo que el enchufe a 125 está puesto porque hay un transformador de 220 claro. A 225 en la entrada de la casa, no porque la electricidad llegue a 220. No, se enchufa al transformador y luego pensabas, lo pones tú. Esto ahí. Es lo que tenemos que hablar sobre vamos a hablar sobre las compañías eléctricas. No, pues no, 125, 220. Uy. De algo de que además no tengo ni puñetera idea, yo voy diciendo ahí. ¿Cómo sé qué amperaje trae ese magnetotérmico? ¿Qué me estás contando? Ay, qué amperaje, por Dios. Bueno, ¿y qué vas a decir de que el poder funciona? Pero lo vas a tener que decir rápido porque hoy tenemos canciones largas todo el rato. Sí, así es. Pues lo voy a decir. Tengo varios ejemplos de cómo funciona el poder y cómo está funcionando. El primero tiene que ver con algo que llevamos tratando durante un tiempo, que es con la huelga de profesores. Pues justo en esta semanita ha habido un acto del conseller González Cambray en la Universidad de Barcelona, en el Paraninfo, que lo promocionaba con la Fundación Bofill, que es un think tank de estos que con palabras de caramelo y sonrisas de piruleta quieren introducir el neoliberalismo a piñón dentro de la educación pública. ¿Hay otra forma que no sea con piruletas y caramelos introducirlo? Sí, es que, ¿no? Sí, que hay droga. Otra forma. No, porque te droga. Te droga, eso sí, pero hay otras formas. Yo he visto, yo he visto en algunas puertas de los colegios, he visto a gente repartiendo neoliberalismo para que los niños se enganchen. Ojo, que los niños se enganchan al neoliberalismo y luego se lo cobran. Al principio se lo dan gratis, vienen, reparten neoliberalismo y luego se lo cobran. Sí. Eso lo he visto yo en las puertas de los colegios. Como las aplicaciones. Alerta, de los padres. Móviles. Alerta, padres. Alerta. Ay, los padres. Un día tenemos que hacer un programa sobre los padres también. Sería otra cosa de hacer. Bueno, a lo que voy. Acto. Pues en este acto del Consejo de Educación han ido un montón de profesores y se lo han boicoteado. O sea, han ido antes, han entrado y no le han dejado hablar, todo silbándole a este pintamonas de conseller. Hola, soy el abogado del diablo. Eso no es muy democrático, ¿no? No dejar hablar a la gente. Ay, no es muy democrático, claro, pero es que como este tío habla demasiado, ¿Sabes? Ah, entonces ya está. Entonces, por supuesto que es súper democrático coger, ir a un acto y ascridasá, que se dice en catalán. Lo que es democrático es tomar decisiones unilateralmente desde tu puesto de mando a tomar por saco de todos los demás y sin recibir ninguna consecuencia si la cagas. Y utilizando además los medios de comunicación a tu antojo y a mucha gente escribiendo artículos. A favor, ¿no? A favor de lo que tú dices. Sí, todo como una estrategia de marketing. El ejército de lameanos, ¿no? Ahí está. Sí. El ejército de lameanos. Total. ¿Cómo funciona el poder, no? Después de que pase esto, lo que sucede es que el Departamento de Educación rompe, da finalizadas las negociaciones con los sindicatos después de no haber ofrecido prácticamente nada de nada, no haber aceptado ninguna de las demandas de la tabla de negociación sindical. Y decide tirar por la tangente, asumiendo que va a tener movilizaciones del sector del profesorado en este trimestre y en el próximo, y tirando para adelante. Y evidentemente ya haciendo una campaña, si ya había hecho una campaña de desprestigio, pues por ejemplo hay una noticia de un diario, el periódico, que concretamente dice: el no al acuerdo de los sindicatos de profesores supondrá que no se incorporarán al sistema educativo catalán 1.463 maestros este septiembre. Muy bien. O sea, culpando de algo que tendría que hacer la propia administración y además lanzándolo a través de la prensa como todos. Así, pues así funciona. Lo que se decía, ¿no? Hace un tiempo que se habla de ese concepto, que es ganar el relato. Quien gana el relato, que pues es el que al final se lleva la razón. De aquí unos años que fue. No tenía así, pero así. Ah, sí, ellos tienen razón. No, ya no te acuerdas de los detalles. ¿Te acuerdas que uno tiene razón y otro no? Pues tiene razón el que más ha repetido la mentira hasta convertirla en verdad. Y para esto, pues hay algún periodista que concretamente uno de Pandemia Digital, que es un medio de estos de onliner, que dice: dato mata relato. En este caso, pues tenemos lo que tú dices, el discurso del conseller, que dice que no representan a todos los profesores, no representan a los profesores estos sindicatos. Sin embargo, él atención, sí, él sí que los representa. Embargo, él sí representa a todos los alumnos, a todos los profesores, y a todos los padres, y a todo el mundo. Cuando le han hecho una huelga, la huelga más multitudinaria en educación desde hace décadas. Décadas, o sea, en los últimos 30 años nos referimos. Ya, pero a mí me consta que hubo dos o tres profesores que no fueron. ¿Y qué pasa entonces con esos dos o tres profesores? ¿Qué pasa con ellos? Sí. ¿Qué vamos a gobernar contra ellos? No. Pero es que nadie piensa en los niños. Ya, es que, tío, es que qué asco, tío, porque vivimos en un mundo últimamente donde los argumentos cada vez son más tontos y las verdades cada vez son más difusas. Sí. Y donde un tipo que está imponiendo una serie de medidas a todo un sector profesional, pero por la cara, y vuelvo a repetir, imponiendo, dice que le duele que le traten como una persona que no dialoga. Ah. Impone y además anuncia por la prensa. ¿Cómo se trata una persona que no dialoga? Pues no lo sé. ¿Cómo la tratas? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué dices? ¿Cómo puedes hablar? Como no se puede tratar a una persona como una persona que no dialoga, porque no se la trata. Claro, pues claro, imagino que le dices: hola, ¿qué tal? Buenos días. Y te dice: ¡buenos días, tu puta madre! No, algo así, ¿no? Eso no es dialogante, eso es monologante. Eso no es dialogante. Eso es monologante. Eso es monologante. No es estereologante, es monologante. No, no es monologante. Sí, y pon un tema. Sí, ¿quieres que ponga una canción? Claro, sí, he acabado con este pequeño ejemplo. ¿De verdad quieres que ponga una canción? ¿Cuántos minutos? Pero ¿cuántos esta es normal. Esta es una canción normal. Una canción no sabes normal. Vale, sí, voy a poner una canción. Has hablado como un serial super guay que se llamaba Se nos rompió el amor. Era parecido. Ay, qué tiempos, ¿eh? Qué tiempos cuando el amor estaba roto, ¿eh? No como ahora que está cohesionado. Plenitud. Está junt. Está Jun el amor, está por Cataluña, está junto por toda Cataluña, es el superglue que aglutina la sociedad catalana. Nuevo partido post-convergent. Jun per Cataluña. El nuevo partido de Puigdemont. Lluny de Cataluña. Lluny de Cataluña. Lluny en catalán significa lejos para nuestras provincias orientales, sí, de pues Aragón. Sí. Pues podría llamarse así, ¿por qué no? Porque a mí me ha hecho mucha gracia ahora, Junts per Catalunya. Junts per Catalunya. Sí, tienes pinta de ser ese tipo de persona que le hace gracia a sus propios comentarios, ¿eh? Sí, hay veces que hago chistes y me hago solo. Déjame que ponga la canción. Ponga la canción. Va a poner una canción de una banda de una banda de Chicago que suena a una banda de Chicago. La escuchas y dices, joder, son de Chicago. No podían ser más de Chicago. Y vais a escuchar una canción en la que tres hombres blancos se han montado la movida para poder decir nigga en la canción y que no pase nada y que quede bien. Se llaman The Poison Arrows, han sacado un disco titulado War Regards, que está muy fino, me ha gustado un montonazo este disco, salió el 25 de febrero de 2022, y esta canción que vamos a poner se llama We Are Collateral. Eso es lo que somos tú y yo. Yourself. I pray them zannies never melt. Don't you dare touch them needles right before I free my people. Do I gotta change my circle? So many things make me anxious. None of you niggas speak my language. Since you ever had a sense of charm, a sense of harm, and sense of bomb, if you could ever inspire a chant, just so well we pay our bills. Take a cleanse of pandemic hands, now condemned convulsive lens. Past addictions unresolved, new convictions never solved. Since you ever had a goal, so strip my mind where there's nothing left. And if you even had a pause, there's a breath that you like job. With no light signs since you long, we tried to run, still tripping on and looking backwards evermore. From behind the day before. Pues efectivamente, estos son The Poison Arrows. Y esta voz que escuchabais ahí era la del rapero Sterling Hayes, que forma parte de una banda llamada Save Money, que es una banda de hip hop de Chicago, que colabora con The Poison Arrows en este disco que salió hace poquísimo, en esta canción que se llamaba We Are Collateral. Y de ahí lo que decía antes, habéis escuchado, si habéis estado atentas un poquito, pues sí, efectivamente, dicen niggas. Niggas. Así, ni gas, pero a lo mejor ni gas, ni agua. Al enemigo ni gas. Al enemigo ni gas. Me gusta bastante. Bueno, Martín, ¿cómo lo llevas? Yo soy Fermín, tú eres Martín. Perdón, Fermín, que ya me dijo. Joder, que problemas de identidad, ¿eh? Tengo problemas de identidad. ¿Fif? Sí. No me extraña, no me extraña porque tu apellido es Pies, pronunciado por un salmantino. Efectivamente. Pies en inglés, pronunciado por un salmantino. Fizz, exactamente. Sí, la verdad que sí tengo problemas de personalidad, pero no problemas de alcohol como tú, que te ponías tofino ahí en Tarazona cuando ibas, Fermín, en la fiesta, ¿de dónde te crees que viene lo del cacho? A ver, de pillar. De pillar cacho, cacho ahí, vamos. Ay, bueno, pues seguimos aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza, en Radio Bronca. Bronca o en múltiples otras radios que hemos dicho al principio. Dale al principio. No lo voy a decir otra vez. Lo voy a decir otra vez. ¿Cómo funciona el poder? Algunos resortes de cómo funciona. Pues vamos con algo que también hemos tocado aquí en este programa, que es la huelga más larga de momento en Europa. ¿Estás haciendo un homenaje a los profesores, haciendo como si nuestros oyentes fueran alumnas? No. ¿No? Tú diciendo, no, es un tema, ¿recordáis que lo tocamos el otro, ¿Os acordáis que en otras ocasiones de la leccioncita que os estamos dando aquí? Como Fray Luis de León cuando volvió así a la Universidad de Salamanca después de haber estado encarcelado, como decíamos ayer. Sí. No, pues no lo decíamos ayer, pero en un otro día. Hablo de Novaltia, huelga, una empresa farmacéutica del País Vasco, Euskal Herria. Sí. ¿Sí? Llevan más de 1,000 días de huelga. Eso son 3 años, así, más o menos, para que... Más o menos 3 años de huelga. Más Bien. O menos es el tiempo que estuvo gobernando John Fitzgerald Kennedy, antes de que le pegaran un tiro en la cabeza. Así, como referencia. Sí. Oliver Stone nos puede decir algo de todo esto. Yo creo que tiene una película documental que está ahora en las carteleras por ahí. Ajá. Que hoy me lo han dicho a mí en mi centro de esclavitud asalariada. Menos mal que no se apellida To de segunda, ¿eh? Oliver es tonto. Joder, qué putada, ¿eh? Putada apellidarte To, ¿no? O vivir en Béjar, Oliver es tonto. qué internamiento, estamos muy internos hoy. Bueno, vamos con la huelga de Novaltia, 1,000 días. Bueno, pues la dirección de esta empresa no ve normal que la plantilla aspire a cobrar 24.000 euros brutos, que es lo que... Hombre, pero ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Sí, de hecho dicen que aceptar esta exigencia del sindicato, que es el único que hay ahora mismo, es ELA, en el comité de empresa, pues supondría el cierre de la empresa. Dicen, y nosotros nos reímos, pero mucho, claro. Una farmacéutica claro que va a cerrar, sí. Claro que sí. Claro que sí. Hombre, yo por lo que conozco de los centros de trabajo de las farmacéuticas, normalmente los sueldos son bastante altos. A mí me sorprende que una farmacéutica no pueda permitirse pagarle más de 24.000 euros a sus trabajadores. Brutos. Sueldo de pizzero. Sí. O sea, en fin, con todo el respeto para los pizzeros, ¿eh? Y no para las empresas que hacen repartimiento. Repartición. Te ha salido ahí el repartimiento. ¿Verdad? Si es que no puedes ir tanto tiempo a la franja ahí. No se puede. Total, 14 sentencias judiciales que llevan ya en estos 3 años y la principal cuestión que exige el comité de empresa es simplemente esta mejora salarial. ¿Que cómo viene? A Lorete. En 2014 mucha gente se jubiló y dejaron en la estacada a los trabajadores que quedaron, porque se firmó un acuerdo que muy probablemente desde aquí no me extrañaría que fuera firmado por Comisiones Obreras y UGT, porque huele a ellos. Pues este acuerdo hizo que los que se jubilaban salvasen su jubilación, les pagaban el 100% de esta, siempre que aceptaran bajarse los sueldos los últimos 2 o 3 años de trabajo. Este convenio que firmaron hacía que el todo aquel que entrase en la empresa después cobraría el salario del convenio estatal, que era mucho peor, más bajo, y ya que los trabajadores que estaban en plantilla habían conseguido un 35% del salario base, un aumento del 35%. Es decir, o sea, están, el poder funciona a estos que están a punto de jubilarse, que cobren durante 2-3 años 16.000 euros brutos, que es lo que está cobrando a la gente de Novaltia, y a cambio de pagarles a la pensión a 24.000, ¿no? Como si hubieran estado a 24.000 durante toda su vida laboral. Y al resto que entre, le bajo un tercio el sueldo. Es que 16.000 euros brutos, tío, o sea, madre mía. Estamos hablando que estarán cobrando, ¿cuánto? ¿1.000 pavos? Ni eso, ni llega. No, yo creo ni que llegarán a 1.000 pavos no al llega, mes. No llega, unos 900 euros seguramente. Sí, te digo que sueldo de reponedor de super en un lugar en el que hay riesgos laborales importantes, porque una planta de producción farmacéutica, ojito. Y en un sitio donde el nivel de vida es bastante más alto que en otros lados, como es el País Vasco. Sí. Bueno, se me parece increíble. Así que una de las maneras. Se me ha caído la camiseta, que me la he quitado ahora, Fermín. No te la has quitado ahora. No te la has puesto desde que has llegado. Vienes con la camiseta sudada de la media maratón. Medio sudada de la media maratón. Porque quiero que veas cómo se me marcan las costillas de maratoniano que tengo, ¿eh? No como tú. Las tetas. Se te marcan mira, las. Mira cómo tengo los pezones. Se te marcan las costillas, tocando, las costillas que comiste el fin de semana. ¿Cómo te gustan mis pezones, Fermín? ¿Verdad? ¿Te gustan más que una medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 92 sin doparte? ¿A que sí? No son medallas de oro, son dos medallas. Digo, son pezones, son dos medallas de bronce, bronce. Que tienes ahí colgadas, Martín. De cobre, peor. De cobre. Medalla de cobre. Pues sí. Para acabar con lo que estábamos diciendo ahora, Fermín, sobre Novaltia, pues un testimonio de una de las trabajadoras de Novaltia que dice que además de trabajar las 40 horas semanales que hace Novaltia, pues tenía que pluriemplearse para llegar a fin de mes. Muy bien, pues se nos ha quedado una distopía, se nos está quedando una distopía bien maja, ¿eh? Claro. Esta es una de las maneras que tiene el poder de funcionar a cogotar a los trabajadores, a apretarle las tuercas para que estén cobrando y estén precarios muy poco y no tengan ni tiempo, ni puedan permitirse huelgas, ni puedan permitirse nada, para así lograr empeorar sus condiciones laborales y evidentemente llevarse la pasta. Una de las maneras. Re Dios, me has dejado así, malamente, ¿eh? Me has dejado fuera de... O sea, madre mía, ¿cómo puede haber gente tan asquerosa en este mundo y que no se mueran? Sobre todo lo peor, pues la es hay. Que no están muriendo. Por eso desde aquí no ponemos a otros tipejos y tipejas que están en... que son o sea, que otra de las maneras de funcionar el poder, que vienen como desde el underground y se ponen para arriba y cobran una pasta y son incapaces, pues por ejemplo, de utilizar su posición para denunciar todo este tipo de cosas. Porque te ha costado mucho llegar a la posición. ¿Tú no, alguna vez has conseguido una posición? ¿Cabrona? ¿Has conseguido alguna posición alguna vez? Pues te yo cuesta sí, ya. Yo una posición, la revista. No, la conseguí. No, me pensaba que ibas a explicarme una de tus hazañas de alcoba. No, como tú, que sería de alcolba. Ahora pero no a sabes ver, por qué, Fermín. Porque Fermín Cacho funcionaba así. Claro. Fermín sí. Cacho, el alcohol además no da positivo en doping. No, eso sí que es verdad. Ah, tú puedes ahí... Estás corriendo ahí tu media maratón, unos whiskies, ahí, a correr ahí con el whisky. ¿Quién no corre más bebiéndose unos whiskies? No, porque me deshidrato más todavía. ¿Cómo? Con el whisky me deshidrato más todavía en la maratón. Pero si sigues bebiendo agua, bebes whisky y agua. Whisky con agua. Whisky con agua. Ya está. Si no me deshidrato, que yo, ¿sabes? Me estoy dando golpes ahora mismo en la sien con el dedo, mirando así y sonriendo y levantando las cejas para que la audiencia se haga, la audiencia nacional se haga eco de cuál es mi expresión en este momento, para indicar la sapiencia. Qué bueno eres, Fermín. Pon un tema que me estás poniendo Gabriel Selassie. Tú me estás poniendo Gabriel y Galán. Gabriel y Galán. En fin, vamos a poner una canción de una banda de Bordeaux, en Francia, que se llama Wizard. en la I con un signo de admiración, que es un, es una banda que sacó un disco, un EP, el pasado junio de 2021. Esta vez sí que lo he dicho bien, ha sido junio. Uh-huh. No como antes, que me equivocaba entre enero y junio, porque como sois medio gilipollas, cacho, sí. Un cacho de mí es gilipollas, el otro cacho es media maratón. Soy medio gilipollas, media maratón. Que no, que tú eres de Milky. Estoy formado por eso. ¿Qué? ¿De Milky qué? 1500. Da igual, pero yo soy de media, medio gilipollas y medio maratón. Pues nada, pues yo soy de maratón entero. Ah, igual soy más gilipollas entero. Soy más de Milky Bar. Que también puede ser de Milky Bar, sí. Bueno, vamos a poner la canción de esta gente que sacaron un este EP llamado Definitely Unfinished. Esta canción se llama Bones. Estos son Wizard desde Burdeos. Venga ahí. I rebuilt a house with your bones. Four walls and a roof made of shame. I should have known, but I was wrong. Waste your time, I cause my pain. We'll be right back. Pues estos serán Wizard desde Burdeos, en la Francia, con este disco llamado Definitely Unfinished, bueno, disco EP, que sacaron el año pasado. Y yo me he enterado de este año, pero lo sacaron el año pasado. ¿Has visto cómo tengo la voz? Esto es de COVID y el whisky. El whisky on the rocks con agua. Whiskovid. El whiskovid. Pídame, dame un whiskovid. Un whiskovid con ya tengo hielo. Así. Me suenan armónicos mientras hablo de los Chis. De los Chis. De los Chis. Me salen canciones de Bon Bon Chis mientras hablo. Me sale, toda fruta fresca. Cosas así, ¿sabes? Bueno, seguimos en Radio Bronca en 5 puntos en la cabeza con el programa de ¿Cómo funciona el poder? Y acabamos con una pequeñita cosa. Una especie de bricomanía. Bricomanía. ¿Cómo funciona el poder? ¡Opa! Pues ahora, pues aprietas aquí un poco, aprietas un poco más, aprietas un poco más, aprietas un poco más, cortas, pinchas, machacas. Ahí está. ¿Cómo funciona el poder? Pues de nuevo vemos cómo funciona el poder. ¿Os acordáis de la crisis del ladrillo 2007-2008? No me acuerdo. Sí, yo sí que me acuerdo. Ahí. No me viene nada. Y sobre todo creo que fue por el año 2011 o así, se vendieron un montón de casas que los dueños no habían podido pagar, de que estaban ahora en posesión de los bancos, que se habían quedado con la casa y con la deuda de un montón de personas. Esas casas les daban las vueltas la cabeza y vomitaban, porque estaban en posesión de los bancos, que son Satanás, como todo el mundo sabe. Así es, exactamente igual. Qué maravilla hubiera sido esto que hubiera podido pasar, de verdad. Total. Que ya me haces perder el hilo. A lo que voy. Crisis del ladrillo. Ahí está, crisis del ladrillo. Un montón de viviendas que pasan a manos de los bancos, etcétera. Y algunas de ellas son compradas en algunos de estos bancos que van a la quiebra también, ¿no? Y son rescatados por el Estado y pasa a formarse lo que era la Sareb. Lo que es la Sareb, que es una entidad recientemente nacionalizada que tiene un montón de inmuebles por toda la geografía peninsular, de esta nuestra península ibérica. ¿Bien? Sí, ¿sí? Yo había puesto Sareb Montiel, le habría puesto Montiel, de nombre. Sareb Montiel. Pero continúa, sí. Tenemos poco tiempo, ¿eh? Continúa. Sí, pues ¿qué es lo que sucedió después de que estos bancos hayan sido nacionalizados, perdón, rescatados con dinero público? Y se hayan vendido un montón de casas a estos fondos de inversión por 4 duros, se hace este banco, que era el banco malo, lo que llamaban la Sareb, para coger los activos más tóxicos, es decir, los inmuebles, etcétera, etcétera, que tenían más dificultades de vender y de pagar la deuda. Pues ahora mismo, desde el 11 de abril, hay 2 fondos que acumulan innumerables denuncias por acoso inmobiliario y prácticas especulativas, que son Blackstone y el otro no me acuerdo, Hipoges, no sé, es como se pronuncia, pues van a gestionar la Sareb. O sea, ahora ya se les entrega la gestión de la Sareb, que sigue siendo directamente del Estado, y se externaliza la gestión a Blackstone. Muy bien, pues nada, se nos ha quedado. Ya te digo que se nos está quedando esto como los chorros se está quedando esto. Dios. De negro. Esto del comunismo, como tanto hablan, ¿no? El gobierno social comunista, Dios, es comunistísimo esto. Todo, un comunismo que me está. Me comuna de comunismo. Hace hasta más frío de lo comunista que es todo. Pero así están los parientes lejanos de Lenin y Stalin rompiendo carteles y retratos de sus parientes para ponerlos de Pedro Sánchez ahí en la habitación. Sí. Así, pero hordas. Sí, o los están tuneando. Imagínate, ¿no? Como pintándolos por encima, Lenin convertido en Pedro Sánchez. Así, no sé cómo, porque Pedro Sánchez no tiene cara, en realidad. O sea, no tiene cara, no tiene ningún tipo, no tiene ningún rasgo. Y tiene pelo. ¿Qué cara es? ¿Cómo describirías a...? Mira, antes podía describir. ¿Quién era el presidente de gobierno? El tío de bigote. Luego el tío de la barba. Luego el tío que tiene las cejas así. Pedro Sánchez, ¿quién es? ¿Cómo tiene qué la cara? El otro anterior tenía cara de gorila. Este que no tiene cara. No tiene cara. Es como si no existiera. No, es, Dicen que es guapo, pero es que no es ni guapo siquiera, no, no tiene ningún rasgo, no, no, es como una cara en blanco. El alto ese, como es mucho. Como un gobierno de Rajoy. Pero, en fin. Es largo como un día con gobierno. Vámonos, como un, oh, me encanta, está largo como un día con gobierno. Vámonos, vámonos con esta maravilla, por favor. Vamos a hacer un poco de agenda. Y nos vamos a quedar. ¿Agenda por qué? Porque han vuelto los conciertos, han vuelto normal, vuelven las giras, vuelve la gente a tocar en directo, vuelve la gente a ir a sitios y a bailar y a volver a verse y a encontrarte con un montón de gente que hace como 12 o 3 años que no ves y que no te habías dado cuenta de lo importantes que eran para ti, aunque lo vieras solo en los conciertos. Sí. Gracias a toda esa gente que va a los conciertos. Gracias. Seguid yendo a los conciertos. Empezamos. Venga. Jueves 28 de abril, Sala Meteoro, Comunidad del Fuego presenta Death Row, Killer Groupie, Hata, Sudje y WWW desde Argentina presentando un 7 pulgadas. Musicaliza DJ Yvette R por 5 euros. Empieza a las 8, finaliza a las 11. En la Meteoro, eso está en el Paralel. Eso es. También aquí me están diciendo, dicen los Louis Armstrong, que van a hacer una especie de gira de la que iremos hablando. Por aquí en los alrededores estarán en Molins de Rey tocando con Kire y con Persona Non Data, que es un grupo que hace punk, que vienen de Holanda. Seguimos para el viernes porque hay punk en La 13, a la Avenida de Valencia 84, Molins de Llobregat, que será Molins de Rey. Digo yo, claro, más que digo yo, pero en vez de decir de Rey ponen de Llobregat. ¿Sabes por qué? Rey, no, porque el rey debería estar en el Llobregat, claro, haciendo un Ailán. Pues bueno, el viernes 29 de abril, por 3 euros a las 8 de la tarde, ni malotes ni machotes te lo indican. Tocarán Kire, que hacen punk, punk, punk, Persona Non Data, Krust desde Groningen, Holanda, y de nuevo, Louis Armstrong. Y siguiendo con la gira de Persona Non Data, que estarán al día siguiente, o sea, si no los veis es porque no queréis. O porque vais al concierto pero decís, ¿sabes qué? No me da la gana ver a estos holandeses. Pues estarán también tocando el domingo 1 de mayo en los Bloques Fantasma con Irreal, Lumpen y Jata, a las 7 de la tarde, los Bloques Fantasma en el metro Lesseps, para arriba, subiendo las escaleras mecánicas. Pero si eres de los que el sábado también te gusta hacer cositas, tienes un planazo total. Desde las 3 de la tarde hay en La Astilla, en la avenida Vilafranca 22, en el Hospitalet, tienes un concierto de recomendado 5 euros con The Encabronados, Sewer Brigade y Los Chicos de Molly. A las 2 de la tarde, a las 3 y media empiezan los conciertos, a las 2 picoteo musical. Pero es que no solo eso, sino que justo después, a eso de las 6 de la tarde, tienes el Side to Side 2 organizado por La Plaga, un gran colectivo do it yourself, y te tocarán Desorden, Castigo, Arma X, Golpe de Gracia, Jata, Baixa Permanent, Colisión y Enemic Interior. Grupos de Madrid, los 4 primeros, y después 3 de Barcelona y 1 de Valencia, Colisión concretamente. Redios, pues está la cosa como para quedarse en casa estornudando, ¿eh? Así es, así es. Muy bien, pues yo creo que... Con atención, con aportación mínima 3 euros. Vale, aportación mínima, interesante concepto de aportación mínima. Sí. Poned más dinero si lo tenéis. Si tenéis la suerte de tener ingresos, suerte entre muchas comillas. He hecho el gesto de las comillas, pero no me he dado cuenta que estamos en la radio y en la radio no hay gestos. Pues si podéis poner un poquito más, que la cosa está muy mala con los gastos que tienen que pagar las bandas con los gasoiles y los gases y todo eso. De lo que no te puedes librar, por mucho que quieras, pues eso. Bueno, nos vamos con un grupo de ¿dónde? Pues sí, de Suiza, efectivamente. Oh. Hacía días que no ponía ninguna banda de Suiza. Esta banda se llama Icarus, con K. Han sacado un disco titulado Plasma, lo sacaron este pasado 25 de febrero de 2022. Y esto, yo no sé cómo, no sé, aquí pone que es jazz, pone que es minimal, pone que es funk, pone que muchas cosas. A mí me parece que es un disco que es una pequeña maravilla que deberíais pegar una buena oída. O escucha. Sí. Ponlo, pero ya, LLYA. Muy bien. ¿Te ha gustado? Muy bien, te has quedado gusto. Sí, te has quedado a gusto como Dios. Vale, pues eso, os dejamos con Icarus. Esta canción se titula Alta Elva y el disco del cual forma parte se llama Plasma. No como tú, que eres un plasta, que es muy diferente. Sí. Así se despiden de vosotros Fermín Cacho y Martín Fiz. Y nos vamos corriendo. Nos vamos corriendo a toda hostia. ¡A tope! ¡Ah!